para ser felices, amándonos, entregándonos completo el corazón. Seguir por siempre juntos, enamorados, viviremos del amor, de este amor, tú y yo. Enamorados, vivimos siempre juntos, tú y yo. Por siempre.